El invitado de hoy en El Encierro es un pintor consagrado y admirado. Su pintura en las exposiciones recibe admiradores que no se cansan de mirar su obra, que por fortuna es muy vasta. El invitado de hoy mereció que Marta Traba, que es una especie como de pontífice del arte colombiano, dijera que representa un vuelco total en los tradicionales comportamientos estéticos de la pintura colombiana. Por eso es una delicia saludar en El Encierro de hoy al maestro Santiago Cárdenas. Don Alberto, mucho gusto. Gracias por la invitación. Cuénteme una cosa. Esos apellidos tan majos que usted tiene, muy caucanos, ¿tienen que ver con su profesión? Pues en realidad son un accidente de la vida, ¿no? Porque papá y mamá ambos eran de Popayán. Entonces de ahí vienen mis apellidos. Pero como muy metidos con la historia de Colombia, porque hay como una relación con los Mosquera y con los Arboleda, y no sé, veo ahí mucho linaje. Pero eso dejémoslo a un lado y más bien arranquemos por su primer paso en los Estados Unidos, porque usted se fue muy joven a vivir a los Estados Unidos. Sí, es correcto. Sí, yo me fui en el año 47, un año antes del 9 de abril, por pura casualidad, porque papá se fue a Nueva York a trabajar allá y nos llevó a todos. Su padre era un editor muy importante, ¿no? Trabajaba en el Reader Digest y se inventó el almanaque mundial. El almanaque mundial realmente lo inventó mi tío Eduardo, que era un hermano mayor de papá. Bueno, eso es, sí, o sea, una familia talentosísima. Y Marta Traba dijo que su vuelco, que usted le dio el vuelco a esa tradición contemporánea en Colombia cuando llegó, era producto de productos de Albers y de Gropius, de la Bauhaus. ¿Esto tiene que ver con Dave Brubeck que oíamos al principio? ¿Esa música encaja perfecto con su pintura? Esa música a mí me encanta, porque yo soy un gran admirador del jazz, especialmente del principio. Entonces, David Brubeck, que es uno de mis compositores favoritos, y yo oía mucho esa música. O sea, que yo sí creo que tiene que ver, porque es una música, el jazz es una música muy creativa, es una música muy que se inventa a medida que se está tocando. Y entonces eso me parece fantástico. Pues yo me precio de haber estado en casi todas sus presentaciones, de casi toda su obra, y la disfruto como si fuera el primer día, y encuentro que sí hay una enorme empatía entre el jazz y su trabajo. Sí, la verdad es que yo oía mucho jazz cuando era joven y todavía me gusta oírlo, pero cuando me di cuenta de la improvisación que se realizaba con todos los integrantes de una orquesta de jazz, Entonces me di cuenta que el arte pictórico también se podía nutrir de ese tipo de idea, de la improvisación, de estar cambiando y no seguir las reglas como se las habían inculcado a uno en las academias. Y lo otro, mi insistencia en lo de la familia, es de si había alguna relación entre Popayán y la cultura y la afición de ustedes, es que su hermano es también un maestro, un artista, sus hijos son artistas maravillosos, sus sobrinos son artistas maravillosos. ¿Algo tiene que haber ahí para que saliera tanto artista talentoso? Bueno, yo siempre me río y digo que es una tara que tenemos nosotros los jóvenes. Pues, algo tiene que ver, porque evidentemente no es frecuente que haya tanto artista en una familia que esté tan unida en la sangre. Pero entonces sigamos con su obra, porque usted, a mi juicio, tiene que ser un hombre feliz porque ha hecho todo lo que le gustaría a una persona hacer en su vida profesional. Usted tiene una señora maravillosa, unos hijos estupendos, y toda la vida ha estado enseñando, pintando y disfrutando. No creo que me equivoque. Bueno, lo que pasa es que me siento muy afortunado, porque creo que mis padres se equivocaron cuando éramos pequeños, mi mamá y yo, en el sentido de que en esa época pues obviamente no había televisión, ni había muchos juguetes, ni había muchas cosas en Bogotá, eran la época de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y aquí todo el mundo era muy pobre. Entonces jugábamos con papeles, nos daban papeles para que dibujáramos, de tal manera que era una manera de como mantenernos ocupados y de salir de nosotros un poquito, como quien dice, vayan y pinten. Entonces así nos y lo hicieron a que eso era una buena idea y nos quedó gustando. Bueno, entonces arranquemos. ¿Sus primeros dibujos son mujeres desnudas o vestidas, pero mujeres? Pues lo que pasa es que yo entré a la universidad a estudiar arquitectura. Entonces, porque pues cuando mis padres se dieron cuenta que yo quería ser un artista, en realidad yo no sabía qué implicaba ser artista. Entonces en mi familia había muchos arquitectos, y un hermano de papá que es un arquitecto muy bueno tocó los consejos de que siguiera la carrera de la arquitectura, porque en la arquitectura uno le podía ganar la vida y encontraba trabajo, mientras que en las bellas artes eso era muy difícil. Entonces yo entré a estudiar bellas artes, arquitectura, pero en una universidad donde también había bellas artes. Ese fue el compromiso que hice con mi padre. ¿Pero él no estaba de acuerdo en que se dedicara a las... que estudiara Bellas Artes? No mucho, no mucho, porque a él también le daba un poco de afán. Sí, le daba un poquito de susto. Tanto que de ahí viene, ahí pues, me acordé del cuento de los desnudos, porque cuando yo llegué, al año después de haber estado en Providence, donde me voy a los cursos, estaban en Providence, estudiando Bellas Artes, llegué feliz a mi casa. Porque en esa época uno no llegaba a la casa cada rato, llegaba una vez al año, porque eso era muy lejos, y uno vivía en dormitorios. Entonces yo traje una cantidad de dibujos y comencé a mostrarle a papá y mamá mis dibujos, que eran desnudos, y me dijeron después de mirarlos que les parecía muy bonito, porque ¿dónde estaban los planos arquitectónicos? Porque ellos asumían que yo había sido mandado a estudiar arquitectura, y le dije, no, es que yo no soy arquitecto, yo soy ahora pintor. Entonces, yo mismo me sorprendí de decir eso. Había, han dicho sus críticos, que había ahí como en esos, desde sus primeros dibujos, una... línea como matisiana, que pues sí, es tal vez uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Sí, es uno de mis héroes en el arte. Matisse y Picasso, grandes dibujantes, además porque ellos eran bastante subversivos, ¿no? No eran los dibujantes clásicos, el estilo de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, los artistas del Renacimiento, que también estoy ya admirador de ellos, sino que innovaron, convirtieron el arte en algo muy diferente, algo muy novedoso. Había algo de la arquitectura que le sirvió a su trabajo, porque hay mucho diseño y sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte de estar en un bachillerato en los Estados Unidos que se llamaba Pelham High School, y el profesor de arte era muy buen profesor. Y más que todo, en esa época estudiábamos diseño arquitectónico. Entonces teníamos que era lo que más me gustaba. Y entonces yo sí tengo una formación más o menos en diseño de dibujo mecánico y dibujo arquitectónico, de perspectiva y ese tipo de cosas. Esa profundidad que uno encuentra en el cuadro, que los niños se meten entre el cuadro, es peligroso, porque ellos salen, los niños muy pequeños, corriendo para coger el paraguas o entonces dañan el cuadro, naturalmente. ¿Eso es producto de su conocimiento de ese diseño para llegar a esa perfección del dibujo? Bueno, yo creo que todo tiene que ver, ¿no? Yo me acuerdo que, regresando a Marta Traba, ella decía que el arte había que tocarlo, como que había que tocar las esculturas. Entonces, yo había hecho un cuadro muy grande para una de las bienales de Corteher, que se llama El Enchufe. Ese enchufe es un cuadro casi de la pared de una habitación de un apartamento y tiene un enchufe. Entonces ella les había dicho al público que tocaran los cuadros, y cuando me devolvieron el cuadro me tocó restaurarlo porque estaba sucio de la gente que había tratado de sacar el enchufe del cuadro. Sí. Entonces, de las mujeres desnudas y los automóviles, pasamos a los ganchos, a los ganchos en ese ambiente. ¿Esa es un poco el orden de los factores? Sí, es más o menos el orden. Lo que pasa es que cuando, a medida que yo fui estudiando arte, me di cuenta que lo que yo estaba aprendiendo a través de la historia del arte no me bastaba, no era suficiente. Yo necesitaba como un andamiaje más conceptual para poder pensar en qué era lo que yo debía hacer como artista. Fue cuando resolví meterme a estudiar un poquito de filosofía. Y descubrí que los filósofos detestaban a los pintores, porque los filósofos decían que los pintores eran tramposos. En cambio, la filosofía buscaba la verdad. Ajá. A mí se me ocurrió que los filósofos estaban equivocados, porque la pintura es tan real como son las ideas, y eso me lo comprobó estudiando Platón, porque Platón decía que las ideas eran más reales que la verdad, que la realidad. Es que la idea de una mesa era más real que una mesa en sí, y eso es comprobable hoy en día con la ciencia, porque la mesa está compuesta por átomos y realmente no existe. Existe cuando uno la ve. Igual que la pintura son líneas, al menos son ilustraciones de ideas. Entonces, cuando yo pinto un tablero, por ejemplo, no estoy repitiendo un tablero, estoy tratando de hacer la idea de un tablero, la idea de un gancho, la idea de un alambre o de una pita o de una flor o algo así. Otra de sus actividades, como que muy emocionantes, es su llegada a Colombia y ser profesor de la Universidad de los Andes, que era una universidad en ese momento arrancando a crear artistas. Y yo creo que, pues, al menos los alumnos suyos, todos se expresan y se expresaban con mucho cariño, pero no tanto cariño emocional, sino cariño racional. Esa época de la maestría en los Andes es la de los ganchos y la de los vestidos y la de la filosofía del tablero. No, el tablero comenzó un poquito después, en el año 75, cuando yo entré a la Universidad Nacional a ser profesor en la Nacional. O sea, yo en los Andes sí expuse muchas de las ideas, pero estaba todavía muy confundido y muy buscando muchas cosas que no me aparecían, porque era un artista muy figurativo y sí hacía los carros y las mujeres en los carros y esas cosas. Pero fue cuando me di cuenta que no podía seguir pintando la figura humana, porque la figura humana no la podía volver realista. O sea, la figura humana, como se mueve, no podía ser plasmada en un cuadro, porque yo no podía hacer que un cuadro se moviera. Fue donde se me ocurrió que los cuadros deberían ser estáticos y debería tratar de replicar objetos en la realidad inánima, como ventanas, puertas, pisos, paredes, aunque eso me pareció muy aburrido. Pero mis ideas filosóficas se enfocaban hacia ese tipo de tema. Curiosamente, indagando en ese tema, pues, encontré la sustancia debajo de todo. Era que la gente no estaba acostumbrada a leer lo que debería. Ajá. Y que pues, yo pintaba, y eso comencé a pintar los marcos vacíos. Sí, claro. Y aparentemente son vacíos, porque la gente cuando veía un cuadro siempre decía, uy, qué bonito el marco. Y yo decía, pero es que es puro. Lo que es importante es ver el cuadro, ver el marco. Y que la gente le interesa los marcos más que ser marcos. Sí. Y sus marcos estaban colgados, además tenían cuerda y tenían puntilla y estaban desocupados. Ah, sí, estaban desocupados. Yo tenía una tía que era muy querida, que murió hace unos años. Siempre venía a esta casa y me decía, porque yo tengo un cuadro y un marco colgado en mi casa. Y un día me dijo, ¿y cuándo le vas a poner un cuadro a ese marco? Pues me di cuenta que nunca se había dado cuenta que había pintado. Y buenísimo. En todo caso, a mí me golpeó muchísimo la tesis de Marta Traba al calificar su obra diciendo que sus cuadros no están hechos para perturbar, ni siquiera para llevar a la reflexión, sino solamente para verlos. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a su tía. Sí, yo creo que sí le pasó eso. Y esa idea, Marta Traba tenía razón en eso. Fundamentalmente yo creo que es eso, porque cuando yo iba a los museos en Estados Unidos, yo me daba cuenta que la gente pasaba por enfrente de los cuadros que a mí me gustaban y no se quedaban viendo. Si yo me quedaba horas mirando un cuadro de Gauguin o de Van Gogh o de alguna obra que me interesaba, yo decía, pero algo tiene que pasarle a esta gente, para uno tiene que tratar de atraparlos de alguna manera. Por eso me gusta tanto la música, porque pienso que la música es una de las artes que atrapa a la gente sin darse cuenta. Yo pensaba que la pintura también debería lograr lo mismo que la música, sin que la gente se dé cuenta, atraparla. Bueno, entonces volvamos a esa época en que usted estaba de profesor con un grupo maravilloso de alumnos y de compañeros. Pues eso era pues la época, sí, de Roda, de Luis Caballero, de Marta, de Beatriz González. ¿Cómo era Marta Traba? Bueno, Marta Cabo era una mujer muy inteligente, obviamente. Se le decía aquí la patija. Era muy bien calificada con ese nombre porque realmente mandaba. Ella mandaba en todo. Y tenía un ojo muy experto para identificar cosas importantes. Entonces, a mí me gustaba mucho Marta, yo alegaba mucho con ella, por una gran pérdida, es la muerte de ella, porque ella realmente hizo muchísimo por el arte y muchísimo por cambiar la mentalidad. Ella influía hasta en los políticos. Yo me acuerdo que ella llegaba a una exposición, por ejemplo, en la, por decir algo, en la Luis Ángel Arango, y de repente había gente importante en la política y en la vida nacional, inmediatamente le decían a Marta, yo hice programa en la televisión anoche y usted dijo tal cosa sobre el arte. Y a mí me parecía eso fabuloso, que los, gente que no realmente, generalmente no se interesaba mucho en el arte, se interesaban en ella y en lo que ella decía. Cierto. Es que era fantástica, ¿no? En televisión, el léxico que utilizaba, con un cantadito para hablar, maravillosa, y su figura muy llamativa, muy atractiva, sí, y muy peleadora también, eso es verdad. Sí. Pero a ella le debemos un poco de lo que se logró, ¿no? Sin duda, el Museo de Arte Moderno y la cantidad de alumnos que ustedes tuvieron, pues me gustaría preguntarle sobre Luis Caballero, porque fue tan importante y se fue tan rápido. ¿Él fue alumno suyo o compañero suyo? No, Luis fue compañero. Luis fue un poco menor que yo. Él ya había pasado por la Universidad de los Andes y se había ido a París. Y cuando regresó de París, Roda lo contrató como profesor. Era muy buen profesor porque era muy buen dibujante. Entonces, con Luis Caballero, con Carlos Rojas, con mi hermano Juan, y con otros artistas, estuvimos ahí en la Universidad de los Andes, que se convirtió en un foco verdaderamente importante de liderazgo, de la enseñanza del arte y de las ideas. Pero en esa época los cuadros no se vendían. ¿De no. qué vivían ustedes? De las clases, de ser profesores en la universidad. Eso fue la salvación. Eso realmente fue la salvación. De vez en cuando alguno de nosotros vendía algún cuadro, que era rarísimo. Eso no existía el comercio, digamos. Sí. Eso era muy, muy incipiente. Y la vida, social, ¿cómo se manejaba? Sin plata, a punta de pintura, de música, de literatura, de poesía, pero dinero, pocón, y usted ya no. Se había casado, supongo. Sí, yo ya me había casado, yo me casé en el año 67. Y yo daba clases en todas partes, en la Universidad de los Andes, en la Jorge Tadeo, después en la Nacional y después en todas tres al tiempo. Yo no sé cómo hacía, y por la noche regresaba a mi casa agotado, comía y me sentaba en el taller mío a pintar como hasta las 2 o 3 de la mañana. Esa era mi vida. Pero pues en esa época uno era joven y no aguantaba. Pero la pasaban bien. Usted no se sentía mal, o sea, de esa época no tiene un mal recuerdo. No, para nada, en absoluto. Íbamos a todas las exposiciones, porque las exposiciones que había en Bogotá eran muy pocas, pero todas las semanas se inauguraba alguna galería, alguna exposición. O venía Obregón, las exposiciones, venía Grau, Luis Caballero, Carlos Rojas, todos hacían exposiciones. Y todos iban a las exposiciones y se comentaban todas las exposiciones. Y además, todo el mundo estaba pendiente de las críticas que hacía Marta Traba en el periódico, ¿no? Y en la televisión. Bueno, entonces no hay más remedio que llegar al día de hoy, porque pues este programa tiene ese problema que se acaba antes de que uno quisiera seguir conversando. Su última publicación en la colección que está haciendo el Museo de Arte Moderno con el periódico El Tiempo, ese gancho fantástico que representa divinamente la época que estamos viviendo, ¿cuál es su opinión del arte hoy y el ambiente y la crisis que se deriva de esta situación? Porque estamos volviendo como cuando usted era profesora, ahora sí no se va a vender absolutamente nada. ¿Cómo la ve? Complicadísimo, me parece muy complicado, porque ya hay una pequeña un pequeño andamiaje de galerías, de museos, de exposiciones, y esta pandemia pues nos tiene a todos prisioneros en la casa. En el caso mío no es tan grave, en el sentido de que yo de todos modos adoro vivir en mi casa y tengo aquí mi trabajo. Entonces yo salgo y me levanto por la mañana y me voy al taller a pintar, que queda aquí en mi casa. Entonces no me preocupa tanto, pero sí veo que es tremendo, y esto no puede durar mucho, espero que no dure mucho. Sí, sobre todo, pues, una cosa que habíamos logrado, que era Arbo, pues ahora se ve en situación de susto. Sí, pero no solamente Arbo, todas las galerías en el mundo, en Nueva York, que es el centro del arte mundial, prácticamente se están cerrando galerías que dan miedo, se están cerrando museos, se están cerrando toda clase de actividades culturales. Entonces es realísimo para nosotros. Pues Santiago, me quedaría conversando con usted, pero el tiempo se me acabó. Y yo, igual que usted, disfruto mucho mi casa. Yo no tengo problemas porque puedo trabajar desde la casa, y en los momentos de descanso tengo cuadros de Santiago Cárdenas que me permiten disfrutar enormemente, como si me hubieran llegado ayer. De manera que le agradezco mucho que me haya acompañado en el encierro, y salúdeme a su familia que aprecio tanto. Cómo no, muchas gracias, Alberto, igualmente allá en tu casa. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.